en Rock FM, El Pirata y su banda. Estamos a finalísimos de abril, es día 29, es miércoles y mañana es el último día lectivo de esta semana porque el viernes es 1 de mayo, fiesta del trabajo, y a una costa de las condiciones en las que estamos viviendo, pues nos vamos a tomar fiesta, como está mandado. ¿A que claro. Sí? Buenos días, Ayago, buenos días, Lucía. Buenos días, chicos y chicas. Vamos a ver, sí, el viernes sí, lo que pasa que fíjate, aprovecho lo del viernes para decir, porque ayer me preguntaban qué ha pasado, que nos habéis conectado Clavero y tú en Instagram, que los martes a las 5 nos solemos conectar. Es verdad. Para pasar un rato. Lucía, pues lo vamos a hacer el viernes. Es que esta semana nos pillaba mal y hemos dicho, pues mira, el viernes, que es el Día del Trabajador, nos vamos a juntar con nuestra gente, que seguramente estará de festuki ahí en casa, y decimos, pues vamos hasta a compartirlo desde casa también. Así que estaremos el viernes a las 7 de la tarde, Lucía. Más divertido, con más tiempo libre, más divertido. Claro. Será un rollo más parecido a lo tuyo con tus colegas. Con Salán y esas cosas, ¿vale? Muy bien. Así me gusta, que hay que divertirse. ¿Y tú cómo lo llevas, Lucía? Pues bien. Y sois suertudos. Os voy a decir por qué. ¿Por qué? Sí, porque se me ha estropeado el calentador de casa. ¡Anda! Así que estoy sin agua caliente. Y cuando fui a ducharme, dije así que no he podido. No me he atrevido. Sí. Esta tarde no me quedará más remedio ya. Pero por eso digo que sois suertudos, porque estoy en casa. Claro, Lucía, dos o tres días se aguanta sin que llame la atención. Sí, bueno, no todo el mundo, yo puedo. ¿Y tú qué tal, pirata? Bueno, pues que el día de mi cumpleaños ya puedo ir a veros. El 23 de junio no se pueden traspasar provincias, según han dicho los gobernantes los bien pensantes y los políticos y eso. No se puede traspasar provincias, pero sí se puede ir dentro de la comunidad, así que me podéis recibir en vuestras casas en Campo Real. Hombre, si todo va bien, incluso en alguna terracita, a distancia, pero en una terracita sí que se va a poder, a partir del día 11 de mayo ya. Por eso digo, si todo va bien, si no pasa nada, pues oye, alegría para el cuerpo, así que prepara los cuartos que te estás ahorrando. Prepáralos tú, que también te lo has estado ahorrando. Tú no te jodes. Anda, siempre me toca a mí. Buenos días. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. El Pirata y su banda. Cagaprisas. Bueno, voy a terminar en la India. La policía de Chandigarh ha estrenado una nueva herramienta con la que combatir el coronavirus. Ojo a la herramienta, ¿eh? Es un gancho articulado con el que se puede detener a una persona manteniendo la distancia de seguridad. El gancho es como el de las maquinitas. Pero con fuerza, porque coge los ositos, los juguetes. Este coge personas. Es un palo largo con unas pinzas al final, entonces así detienen a los que se saltan el confinamiento. Muy bien, qué fuerte. Hombre, lo de tener pinzas les pega más a los policías italianos, porque ellos son carabineros. Bien visto el marisqueiro, míralo, muy bien. Yo lo que estaba flipando es con esto del gancho, porque si es un gancho como lo de las ferias, seguro que cuando pilla la policía uno grita eso de ¡qué alegría, qué alborozo, otro que meto al calabozo! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Ya sabes, Rock y Diversión, siempre en directo desde mucho antes de que salga el sol. Ahí está Sayago pidiendo paso. Vaya usted a saber por qué. Cuenta. ¿Por qué? Porque mi cabeza da vueltas porque lo difícil que es cortar una llamada ahora con el confinamiento, ¿eh? Qué complicado, porque antes era fácil, con cualquier excusa decía, perdona, es que me quedo 5 minutos para un bolo, o estoy embarcando en un avión, cualquier excusa era buena. Estoy metido en un fregado. Efectivamente, pues ahora no podemos porque claro, estamos en casa. Escucha, vas a poner. Pues se me han ocurrido maneras de cortar una llamada en el confinamiento. Mira, por ejemplo. Sí, además no tienes que mentir, solamente hay que exagerar un poquito. Tú, por ejemplo, imagínate que vas con tu mujer al sofá a elegir una serie o una peli. Pues dices, es que ahora me llama mi jefa para repasar el orden del día. Claro, no es mentira. Es una excusa perfecta, ¿sabes? O por ejemplo, que tienes que salir a aplaudir a los sanitarios, pues tú coges y para cortarle además dices, solo puedo a las 7 porque a las 8 tengo reunión de valoración de proyectos del personal externo. Ya está. Toma ya. Excusa perfecta. Qué bien queda. Mira, más formas de cortar una llamada en el confinamiento. ¿Vas a cambiarle el agua a los garbanzos en remojo? Pues coges y dices de excusa, te dejo que justo ahora tengo una sustitución. Ya. Excusa perfecta. Y un clásico de los clásicos, vamos, de los clásicos del pirata. Además, mira, por ejemplo, que el niño se ha cagado, pues coges y dices, uff, ahora no, que es que estoy en medio de un marrón. O que en vez de cagarse, que en vez de cagarse se ha meado, pues tú lo has dicho, pirata. Pues dice, estoy en un fregado. Y ya está. Claro. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Pedro, de Zaragoza, mandó su chiste. Es el que viene, el que vas a escuchar. Buenas, señorita. ¿Tienen gel hidroalcohólico para ponerme la cola? Sí, caballero, pero es para las manos. Ya lo sé, espabilada. Lo digo por ponerme en la fila. Ay, las dobles lecturas. Bueno. Vamos a ver cómo es el chiste que llegó desde Madrid y que mandó Pedro. Cariño, fíjate qué cabrón es Lord de la Obra. Ya me ha sacado un mote. Dice, ¿cuál? Dice, que tengo manos eróticas. Dice, eso dice, porque todo lo que toco lo jodo. Mira. Qué malos son. Qué malos. Ay, qué... eso es un remake. Eso es un remake. Totalmente. Bueno, y ahora vamos a por el chiste que mandó desde Vitoria Valentín. Hola, doctor. No sé qué me pasa. No hago más que ver elefantes rosas. ¿Ha visto usted a algún psicólogo? No, de momento solo veo elefantes. Claro, sí, y además rosas. Sí, sí, que quede claro. Psicólogo no he visto. Bueno, ¿a quién le damos la gorra el día de hoy? No sé, yo a mí me hago molar el de las manos que joden los jóvenes. A mí también, las manos eróticas. Es un remake. Sí, bueno, sí. Pero en cualquier caso, bueno, yo creo que puede molar. Entonces, Pedro, Madrid, le Venga. Mandamos la gorra, ¿vale, chicos? Okay. Venga. Así va a ser. Oye, Pedro, recibirás tu gorra de Rock FM. Una gorra con clase, con nivel, con calidad y con nuestro logotipo bordado con hilo de... ¿De dónde va a ser hoy? Katmandú. A ver. Es que de Katmandú ya bordamos una gorra. Ya sí, tienes, ¿no? Sí. Mañana te traes yo un carrete de hilo para que tengas 4 días. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8 y 13 minutos de la mañana de un miércoles 29 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Sayago, Lucía. ¿Qué pasa? Sí. Que por si no teníamos suficiente con la pandemia, con el trotavirus, ahora resulta que la NASA anunció hace poco que hoy está previsto que un meteorito de entre 2 y 4 kilómetros de diámetro, un pedrusco bien gordo, se acerque a la Tierra, ¿eh? Sí. Para ser exactos, se trata de la asteroide 52768. La NASA lo descubrió hace ya unos cuantos años y lo catalogó de potencialmente peligroso, aunque aseguran que no hay riesgo de impacto, solo pasará cerca. Supongo que respetando el distanciamiento social. Sí, claro. Seguramente. Yo voy a estar mirando por la ventana a ver si le veo. Sí. ¿Te vas a saludarle? Sí, van a alguien dentro y te van a hacer así con la manita. No te preocupes. Sí. ¿Cómo has dicho que se llama? 527 52768. Pues mira, yo le voy a llamar la pedrea, ¿sabes? Pues si acaso me lo compro para Navidad, pues se aparece en la lotería. Yo realmente, cuando me enteré de la existencia de este, y también en función al número, ¿sabes cómo le llamaba yo, Sayago? El Zinky, porque empieza por 52, el Zinky. Ah. Pero luego me pareció que no tenía mucho brillo ese nombre, y entonces, ¿sabes cómo le llamo? No. En vez de, yo como siempre, llevándolo agua a mi sardina, como es una piedra que vuela, en vez de Rolling Stone le llamo Flying Stone. ¡Toma Amund, ya! Perfecto. Perfecto. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Te recuerdo que es miércoles 29 de abril y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Un 29 de abril de 1993, el guitarrista, productor y multiinstrumentista Mick Ronson moría de cáncer a los 46 años. Rono, ¿no? El de los Rats, este. Que tocó con Bowie. Sí. Fue el guitarrista, digamos, que se le rifaban dentro del movimiento del glam británico de los 70. Estuvo con Bowie, con varios discos y una larga temporada con Bowie, con Lou Reed. Vamos, de hecho, Mick Ronson es el guitarrista del tema Walking on the Wild Side de Lou Reed, del álbum Transformer. Pero bueno, también estuvo con Mudie Hoople y luego con personajes tipo Bob Dylan. Y ha tocado con los grandes, vamos, ha sido... Pero con los... Sí, era un guitarrista muy sutil, tan sutil como efectivo. Y yo creo que su recuerdo era necesario en esta mañana en el cual se cumplen años de su fallecimiento. Por supuesto. En un día de como hoy, de 1985, se lanza el álbum solista de Freddie Mercury que se llama Mr. Bad Guy. Bueno, estaba alejándose un poco de la banda, por decirlo de alguna manera, y se reunió de músicos de estudio, de músicos de sesión de mucho nivel, como por ejemplo Fred Mandel, que es un tipo que ha tocado desde Elton John hasta Anthrax. Fíjate si está cotizado este tipo. Y este fue el único disco real en solitario de Freddie Mercury, a excepción, claro, de lo que hizo con Montserrat Caballé. Y en un día como hoy de 1963, el publicista Andrew Holdham y el agente Eric Easton firmaron un contrato de administración para ser los managers de los Rolling Stones. Eso sí, Andrew Holdham lo que hacía era encargarse, era el cerebro, ¿no? Se encargaba de la imagen, de la producción de los discos, de la línea que tenía que seguir el grupo, mientras que el otro, Easton, era el que buscaba los bolos, el que sacaba la pasta, el que sacaba las actuaciones. El parné, claro. Claro, efectivamente. Eso sí, en la cláusula del contrato decían que a Ian Stewart que le echaban del grupo. Bueno, que se quedara como road manager y también que tocara en las teclas, pero que no se le diera. Vamos, apartadito. Sí, que era muy feo y muy viejo para tocar con los Rolling Stones, que estaban aportando una imagen de juventud y de rebeldía, ¿no? Y bueno, pues así comenzaban a ascender definitivamente, y claro, no han parado hasta ahora, los Rolling Stones. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar las noticias en Hawái. Allí los habitantes de la isla también están confinados, pero tienen un alcalde muy cachondo que se está dedicando a amenizarles el encierro. Se llama Derek Karakami y, según él mismo ha dicho, como se aburre en casa, pues está dedicando a subir vídeos en las redes sociales. Además de subir vídeos explicativos y serios sobre el coronavirus, también ha colgado, por ejemplo, un vídeo suyo bailando en el que se le ve sudando, pero sudando la gota gorda, ¿eh? Y cuenta él que, claro, que es que era la toma 500 que grababa del baile, por eso está empapado. Tomas falsas. Un crack, claro, el tío. ¿Y qué baila? Así como las hawaianas, ¿no? Que un salen poquito. La peli. A ver, fíjate, fíjate cómo empieza esta moda de los políticos haciendo vídeos, ¿eh? Bueno. Por ejemplo, Sánchez sería un buen youtuber. Sí. Sí, te la imaginas. Si quieren saber quién podrá salir a la calle, denle un like y suscríbanse. Sí, claro, sí. Ahí con todos sus seguidores, claro. Y, hombre, pues mira, Fernando Simón también podría hacer vídeo así, estilo Coco, como el de Barrio Sésamo, que dice: ¡Hola, amigos! ¡Soy Fernando! Hoy os voy a explicar la diferencia entre cerca y estar a 2 metros. Y también la diferencia entre COVID-19 y cantar mal cura. Con El Pirata y su banda. Aquí nos tienes, funcionando contigo cuando queda un poquito menos de un cuarto de hora para que sean las 9 de la mañana en este miércoles 29 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Sayago pide paso. Sí, porque hay que ver los tipos de personas que nos está dando el confinamiento, ¿eh? De esto ya se ha hablado alguna vez, pero es que hay muchos tipos de personas nuevos que nos da el confinamiento. Por ejemplo, que se cree animador sociocultural. Este está creando festivales por Instagram ahí a lo bestia y tiene una parrilla de programación de actividades en los balcones que no se puede con él, ¿sabes? Luego seguro que se olvida de regar las plantas de su propio balcón, pero bueno, ahí está. Cada uno lo suyo. Efectivamente. Luego también está el que está igual que antes. Este ni siente ni padece. Gente con mundo interior que lleva fenomenal la cuarentena, como los videogamers, por ejemplo, que de hecho algunos ni siquiera se han enterado de lo que pasa todavía. Ellos, lo del virus y tal, mientras no sea informático, les da exactamente igual. Más tipos de personas que nos da el confinamiento. Mira, el que nunca hizo deporte y ahora ya está preparado para competir en Tokio 2021, que se ha puesto ahí a lo loco. Yo, desde luego, con lo poco que me muevo, podría representar en las Olimpiadas a Tobago, a otro país no podría representar. Y luego hay uno muy importante, que otro tipo de persona que nos ha dado el confinamiento es el tacotirador. El tacotirador, si este está 24 horas apostado en su ventana o balcón sin moverse. con el catalejo ahí, viendo quién se salta el confinamiento para dedicarle insultos y tacos. Ahí está, el taco liador. Que yo también le llamaría el Hitchcock, ¿sabes? Porque se creen que están en la ventana indiscreta, ¿sabes? Y como hace fresco, llevan una rebeca. Pero se asoman poco porque tienen vértigo. Y viven nerviosos todo el día en una constante psicosis, ¿sabes? Y cotillean tanto tiempo que son como el hombre que sabía demasiado. ¡Ole, qué grande! Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Bueno, voy a... Dime. Sí, no creía que esto era lo que había, pero si tienes algo más, no te cortes. Si no te importa, quiero terminar en Mallorca. Todo un placer. Vale. Porque allí, bueno, allí ni en todo el mundo, ni confinados cesan los delitos, ¿eh? Agentes de la Policía Nacional han intervenido en Manacor 1000 pastillas, al parecer de éxtasis, ocultas en una caja de cereales. Eran dos personas que iban andando por la calle con una caja de cereales en la mano cuando se toparon con un control. Lo llevaban a plena vista para disimular, porque oye, cuanto más parece que lo enseñes, claro, oye, pues menos parece que ocultas, ¿no? Claro. Pero no les sirvió de nada. No coló. Pillada. Me pillaron con los cereales. Debe ser porque eran Choco Crispy, ¿sabes? Que ya llevan el mono en la propia caja. Amigo. Claro, había pistas. Oye, yo me imagino a Chimo Bayo ahora. Esta sí, esta no. Esta con leche me la tomo yo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Desde Jaén, el Rockmaster, o la Rockmaster más bien, se llama Mari Carmen Villanueva, dos días ostentando el título y ahora mismo jugando por 300 pavos. Buenos días, muchacha. Buenos días. Oye, mucha suerte una vez más, ¿vale? Vamos con respuestas certeras. Voy a recibir al aspirante, se llama Miquel Carreras y va a concursar desde Barna. Bienvenido, Miquel. Hola, buenos días, pirata, ¿qué tal? Me ha encantado de hablar contigo, mucha suerte te deseo, aspirante. Yo también, gracias. Venga, va a recordar, Sayago, cómo se juega en esto y estamos empezando ya mismo. Venga, Mari Carmen, que tú comienzas el concurso por ser actual Rockmaster. Ya sabéis que al final del tiempo sabremos si Miquel o Mari Carmen continúan con el título o se llevan los 100 pavos. Y el pirata lanzará las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un disléxico apuntando los tramos de la desescalada. Sí. Así que vamos a intentar que Pálvulo Delgadito ponga la... ¡Ey, estamos! ¡Empezamos ya! ¿De quién es el tema Show Through Thrill? ¿De ZZ Top o de AC/DC? ¡Vamos! AC/DC. Sí. ¿Quién hizo un dueto con Montserrat Caballé, Brian May o Freddie Mercury? Freddie Mercury. Sí. ¿En qué año se formó Blondie? ¿En el 74 o en el 88? 74. Muy bien. ¿Qué tienen en común Aerosmith y Boston? ¿Steve Tyler cantó en ambas bandas o los dos grupos se formaron en Boston? La segunda. Vale. ¿Qué tema de Metallica surgió tras una llamada de teléfono? ¿Nothing Else Matter o Enter Sandman? Carmen. La segunda. No. Turno para Miquel. ¿Cuál es un tema de Guns N' Roses? ¿Mr. Jones o Mr. Brownstone? Mr. Brownstone. Sí. Scream for Miss Sarajevo es el documental de Bruce Dickinson de Iron Maiden o de Meat Loaf. La primera. Sí. ¿Quién compuso un tema para Harry Potter que nunca se usó? ¿Bob Dylan o Bruce Springsteen? Springsteen. ¿Quién dijo, lo que quiero hacer con mi guitarra es lo que Little Richard lo hace con su voz? ¿Lo dijo Jimi Hendrix o Eric Clapton? Jimi Hendrix. Sí, acaba el título de este tema de Deep Purple. ¿Child in Love o Child in Time? Child in Time. Sí. ¡Toma ya! ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión, pirata! Porque iban empatados hasta el último segundo, tanto Mari Carmen con Miquel, con 4 puntos. Pero Miquel, con este último acierto de los Deep Purple, se alza con el título con el 5º acierto y se lleva los 100 pavos. Bueno, pues tenemos nuevo Rockmaster. Miquel Carreras desde Barcelona, 200 pavos y 2 días siendo Rockmaster. Es el resumen de la jugada de Mari Carmen Villanueva desde Jaén. Enhorabuena en cualquier caso, muchacha. Y Miquel, prepárate porque mañana vuelves. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 21 minutos de la mañana. Sayago Lucía, está teniendo repercusión el vídeo que grabamos ayer, el Fortu desde su casa tocando el tema, uno de los temas estelares de su último disco, y yo en la mía haciendo lo que podía, porque me decía el Fortu, canta. Y, ¿en qué momento? Decía, el mundo ya tiene suficientes problemas. Pero bueno, en medio he aprendido yo a utilizar el Sky, No, se te nota muy suelto, sí, es medio. Pero bueno, creo que es una de las artes que estoy desarrollando en este tiempo. Pero no soy el único que ha aprendido a hacer cosas. Y a mí me gustaría que nuestra gente nos contara qué ha aprendido a hacer en estos tiempos de confinamiento. Que nos lo cuenten a través del WhatsApp 647-3399-66. 647-3399-66. ¿Qué has aprendido a hacer en estos tiempos tan difíciles? Cuéntamelo, por favor, que te estoy esperando y nos vamos a reír todos. Cada mañana, Rock y Diversión. En Rock FM, El Pirata y su banda. 9:31 minutos de la mañana de un miércoles 29 de abril. Mañana será el último día que estemos en antena esta semana, porque el viernes es fiesta, día del trabajo, y no vamos a currar, aunque sigamos en casa. Eso, ¿verdad? Pirata, efectivamente. Y hoy, eso digo. Mañana, pero hoy es el último miércoles del mes de abril. Sí, y se celebra el Día Mundial de la Papelería. De las papelerías. Sí. El objetivo, sí, pero el objetivo de esto sobre todo es recordar el grandioso hecho de poder escribir y de todas las cosas que son parte del mundo de la papelería, porque claro, hay que pregonar por el mundo lo importante y beneficioso que es escribir a mano. Que ahora con tanto ordenador y móvil parece que no escribimos tanto. Sabes que yo lo practico constantemente esto. Lo sé, yo además en este confinamiento lo estoy practicando muchísimo, Estoy haciendo ahí un diario de viajes muy chulo, escribiendo pues que quede a mano. Claro. Ahí, que quede claro, que es más importante en la papelería, ¿sabes? Que el papel higiénico, que quede muy claro. Di que sí, Sayago, muy bien. ¿Tus guiones cómo los haces, Sayago? El ordenador pirata, porque tiene tanta corrección de corta pega, de arreglar, de todo eso, que a mano podría ser insufrible, o sea, sería larguísimo. Los guiones es una tarea un poco de mucha corrección. Sí, bueno, también le ocurre a los libros y yo, sin embargo, sigo escribiendo en la parte de atrás de folios ya utilizados y además con rotuladores, que tengo la casa arruinada, porque gasto rotuladores, no veas cómo, me los dan de cajas en cajas. Menos mal que reciclas el papel. Es el día de la papelería. También, ¿por qué no? Hacer un pequeño homenaje, Sayago Lucía, creo que estaréis de acuerdo conmigo, en hacer un homenaje a esos establecimientos de barrio que siguen existiendo. Librería, papelería, fulano. ¿Qué aporte dan? Al menos a mí, porque yo voy y les encargo cosas. Siempre me dicen, ¿qué cosa más rara pides tú? Pero en cualquier caso, esos establecimientos tienen que sobrevivir porque, no sé, a mí me parecen absolutamente esenciales. Claro. Día de la papelería, muy bien recordado, Lucía, muy bien, muchas gracias. Vamos, que esto no hay quien lo pare. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 13 minutos de la mañana. Abrimos el buzón de la rabia. Eso es, pirata. Ahí, en ese buzón de la rabia, nos puedes contar lo que quieres decirle a la persona con la que vives o a tu vecino. Y no te atreves, claro. Recordad que lo podéis mandar con una nota de voz o un mensaje al WhatsApp del programa al 647-339966. Y nosotros lanzamos tu queja por ti, como ha hecho, por ejemplo, Josema de Ferrol, que nos ha escrito diciendo: mi mujer y yo nos repartimos las tareas del hogar, pero desde que estamos encerrados ella solo quiere ir al súper para salir a la calle y hasta se inventa excusas para ir dos o tres veces por semana. Que si quiere pan, que si se ha acabado el detergente, que si no queda cilantro. Y dice, ¿cilantro? Pero bueno. Si lo más complicado que sabemos cocinar es arroz con tomate. ¿A quién quieres engañar? Y dice, déjate de cuentos y déjame salir de una vez a la calle. Bueno, pues ahí está tu queja, Josema. También se ha quejado en el buzón de la rabia Sayago, una queja cilantrópica. Totalmente. Mira, te está invadiendo el espíritu de Clavero. Pues mira, también se ha quejado un hombre de Guadalajara, no ha querido dejar su nombre, tiene 24 años, y dice, tengo un hermano gemelo que es un jeta. Él sale de casa varias veces, tres para sacar al perro y una para comprar. Y dice, yo solo salgo una vez por la noche para tirar la basura. Y cada vez que salgo hay un montón de vecinos que me gritan, ¡eh, tú, que te tengo calado, que haya salido cinco veces ya! Voy a llamar a la policía como te vea otra vez. Así que a mi hermano no le dicen nada y ya está harto. Pues aquí queda la queja de este hombre de Guadalajara. Y también nos han mandado un audio al buzón de la rabia y ese lo vamos a dar paso ahora mismo para que lo escuchéis. Hola, chicos. Pues a mí lo que me saca de quicio es el chat del equipo de trabajo. Somos 11 personas, 11 personas que desde el confinamiento estamos en modo de amo a Laura, esperaré hasta el matrimonio, agarrémonos de la mano y cantemos juntos como las hermanas teresianas, y no hacen más que mandarse mensajes de todo tipo, sin descanso, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Crucigramas que no necesito, música que prefiero elegir, estornudos del niño o cagadas del perro, ¿cómo os diría yo? Es que es un sin descanso. Yo cada vez lo tengo silenciado, pero cada vez que veo un mensaje emergente ya directamente me sale un sarpullido. Besitos para todos. Hay rabia, ¿eh? Hay rabia pirata. ¡Qué ahí! Eso le pasa por tener el WhatsApp. Claro. Este bueno, es aquí. Sí, ya se iba a decir que este es el buzón de la rabia. Si tienes alguna queja que no puedes expresar directamente, mándanosla a nosotros que la difundimos a través del WhatsApp del programa 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. 10 minutos arriba de las 10 de la mañana en este miércoles 29 de abril. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde te acabo de recibir a lo grande, con la reina, con Janis Joplin. Así se pone una mañana de confinamiento arriba. Oye, quiero que me cuentes, hablando de confinamiento, ¿qué es lo que has aprendido a hacer en este tiempo de estar encerrado? ¿Qué arte, qué cualidad, qué... lo que sea que hayas aprendido a hacer en estos tiempos de confinamiento? ¿Tú has aprendido algo, Sayago? Sí. He aprendido, efectivamente, porque he aprendido una cosa muy importante, y es hacer, a planchar bien los pantalones para hacerles las rayas, que no me salía de manera. Y tiene su explicación, importantísimo, porque ha sido por envidia y gracias a ti, pirata. ¿Sí? Me fastidia mucho que a ti te guste planchar y encima lo hagas bien, que eso hay mucha gente que no lo sabe, y a ti te tranquiliza y te relaja planchar, lo hace muy bien, y he dicho yo, pues yo tengo que planchar bien la raya del pantalón, que no me sale. Y ahora ya lo he conseguido, la dejo más marcada que antes todavía. Cuando quieras, sitio, ¿no? Te doy un tutorial para que planches la raya del chándal. Muchas gracias. A ver si te lo vamos a pedir de verdad, pirata, ¿eh? Marcas un tutorial planchando. Ahí queda. ¡Ahí queda! En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 10:30 en punto de la mañana y en este miércoles estamos preguntando a nuestra gente desde El Pirata y su banda en Rock FM que qué es lo que ha aprendido a hacer, qué arte, qué cualidad ha desarrollado en estos tiempos de confinamiento. Y tengo a Abelardo Carrascón desde Trujillo que nos va a contar qué es lo que hace. ¡Buenos días, Abe! Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Encantado de hablar contigo. Bienvenido a Rock FM. Bienvenido a Rock FM, Abelardo. ¿Qué has descubierto como cualidad tuya, como arte tuyo, desarrollado en estos tiempos de confinamiento? Cuéntame. Pues he aprendido a cortarme el pelo yo solito. Muy bien. ¡Hombre! Muy bien. Con un palo selfie. A ver, antes de que todo esto empezara, os cuento mi historia. Me traje de casa de mis padres, ¿no?, una maquinilla que me compré hace unos 15 años, ¿no? Ojo, y funcionaba. Y bueno, decidí el otro día cortarme las melenas, me puse unos tutoriales ahí del YouTube de cómo hacerlo y oye, todo fantástico, ¿eh? Por arriba lo hice con tijera, por los lados y atrás con la maquinilla, con cabezal y todo, ¿eh? Que tenía que haber 4 o 5 cabezales en la maquinilla. Muy bien. Pro para los tiempos, sí. Habría que verte. Y entonces, bueno, pues fui al salón para enseñar mi obra de arte, para que lo vieran mis compañeros de piso, porque yo vivo aquí con compañeros, y empezó el cachondeo ahí. Porque resulta que tenía la parte de atrás de la cabeza como un campo de trigo recién cosechado. Lleno ahí de surcos con diferente grosor. Claro. Entonces yo preocupado digo, a ver qué me he hecho porque tengo que ir a trabajar la próxima semana. Digo, a ver. Y miré bien la maquinilla y el cabezal le faltaba una púa y la otra estaba rota. Y claro, amigo, va a ser por no eso. Me di cuenta y creía que era parte del diseño. Claro. Muy bien. Un iluminado. Muy bien. Muy bien. Finalmente te habrás echado el cero, ¿no? Sí. Gorra. Yo voy a ponerme la gorra y ya está. Sí, la gorra. Pero bueno, la gorra que... a cortarme. Bueno. Vale, sí, ponte una gorra con hilo del campo de trigo ese. De sí, sí. Realmente aprender a cortarte el pelo no has debido aprender mucho. Lo has intentado. Pero no, aprender... pero ya sé pedirlo. Ahora voy a pedir una en los comercios digitales, pediré una buena maquinilla que no esté rota y ya está. Exactamente. Muy bien pensado, bien pensado. No, bueno, eres la atracción de la casa ahora, o sea que bien, sí. Por otro lado es lo bueno. Bueno, todo se pasa menos la hermosura. Oye, Abelardo, muchas gracias por contarnos tu historia, ¿eh? Gracias a vosotros por estar ahí. La próxima vez con una segadora igual lo hacen mejor. En Rock FM, El Pirata y su banda. Quedan 11 minutos para que sean las 11 de la mañana en este miércoles 29 de abril. Déjame que te diga algo. Descartes era un filósofo y Sayago como filósofo está descartado. Pero él insiste y él sigue contándonos cómo ve la vida desde su perspectiva. Sí, señor, con la filosofía de bolsillo y cada vez la de más gente. Y vamos a ello. Porque el cambio climático es muy malo, pero... ¿Y el trabajo que se habría ahorrado Vivaldi en este siglo componiendo solo dos estaciones? También. ¿Eh? ¿Nadie ha pensado en él? Ahí todo el día pensando en cuatro cuando podía hacer dos. Pues fíjate, como gran hombre que era Vivaldi, detrás de todo gran hombre hay alguien intentando ver un concierto. Sobre todo a los bajitos les pilla siempre uno delante. Sí, no sé por qué. Sí, sí, sí. Es la filosofía de la vida, claro que sí. Y mira, más filosofía. Porque si tu novio te dice que no está gordo, sino que es curvy, dile que sí, pero que es la curvy de la rotondi. En Rock FM, El Pirata y su banda. Más de 45 días de estar encerrado en casa casi todo el mundo, casi todo el país, y eso da tiempo para mucho, eso da para mucho. Entre otras cosas, para aprender a hacer algo nuevo. Y quiero saber qué arte, qué cualidad, qué has aprendido a hacer nuevo en estos tiempos de confinamiento. Lucía, tú dime. Conociéndote, varias cosas seguro que has aprendido a hacer, ¿eh? Sí, sí, pirata. Entre ellas he aprendido. Cuenta. Como Abelardo, pero bien. Sí. Abelardo nos llamó y nos contaba que él había aprendido a cortarse el pelo, pero sí, mal, porque mal, no lo había conseguido. Sí, sí. Pues yo lo he hecho, se lo he hecho a mi chico y bien. Oye, anda. No le quedó tan mal. Podría haber sido tú, mucho, ¿no? Peor. Él ha dicho que no ha estado tan mal, pero como van a abrir las peluquerías, que ya no hace falta que le corte más. Que ya, que lo puedo que mantengas dejar. El distanciamiento social. Sí, sí, así que estoy muy orgullosa porque ya sé cortar el pelo. Y además estoy aprendiendo yoga para relajarme y evitar salir a la calle. Muy bien, que muy eso bien. Está muy bien. Eso te va a servir mucho cuando vayas a Nueva York, que allí se practica mucho. ¿Qué has aprendido a hacer tú durante el confinamiento? Cuéntamelo en un audio de WhatsApp a través del 647-339966. Venga, que nos vamos a reír todos un rato. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y 22 minutos de la mañana, miércoles 29 de abril. En este tiempo de confinamiento, ¿qué has aprendido a hacer? Nos lo va a contar Juanan desde Albacete. Buenos días. Hola, muy buenos días, pirata. Muy buenos días, banda. ¿Cómo vamos? Hola. Bien, encantado de hablar contigo. Bienvenido a Rock FM, Juanan. ¿Qué has aprendido a hacer? Vosotros. Cuéntame. Pues mira, pues he aprendido que se puede fregar los platos después de comer. ¿Eh? Una, sí se porque puede, sí yo se antes puede. Tenía ya, se puede, yo antes que tenía un protocolo que era dejarlos en remojo 6 o 7 semanas así para que se ablandara bien el tomate, los macarrones y todo el acitalco que habían dejado por ahí. Sí, señor. Y mi mujer, muy diplomática ella, me dijo, ¿vas a fregar los platos o ya verás? Y dije, ah, pues entonces nada. Ya me voy a poner a ello. Entonces es una cosa de las que he aprendido, así que ya no tenemos que comer así como en un pesebre, como si fuéramos uno o otro. O sea que, resumiendo, te va bien, ¿no? Sí, sí, sí, porque, bueno, la verdad es que es mal por el planeta, porque antes ahorrábamos muchísima agua. También es cierto. Pero ahora ya, teniendo que fregar todos los días, pues ya es mal para el planeta, pero bien para mi matrimonio. Una cosa por otra. Nunca se friega a gusto de todos, Juanan. No, exactamente, eso es. También, además, está bien que no dejes tanto tiempo en remojo los platos con la comida, porque no solo se reblandece la comida, se reblandece el plato también. También, sí. En esto no habíamos caído. Oye, Juan, gracias por contarnos tu historia. Y nada, sigue fregando los platos, ¿vale? Abrazo al Albacete. Venga, hasta luego. En Rock FM, El Pirata y su Banda. 11:32 minutos de la mañana, estamos imparables. Recuerda, arrancamos a las 6 y nos vamos al mediodía, a las 12. Y en este tiempo extra, estamos recuperando la galería de grandes éxitos de Alex Clavero, el francotirarrock, en este programa. Vamos a rescatar aquel en el que hablaba de un bolo que tuvo en Marqués de, en Mota del Marqués, en la provincia de Valladolid. Y recuerda que cada día Alex Clavero, el francotirarrock, llega de la mano de O2, la compañía de fibra y móvil que no te va a dar la zurra con llamadas comerciales ni con nada. O2 te trae al francotirarrock. Del bueno. Bueno, ya segundo día de vuelta de vacaciones, estamos aquí ya volviendo, la gente ya se nos va uniendo y os voy a contar cosas que he hecho este verano. He hecho una actuación en favor del síndrome de Dravet este verano en Mota del Marqués, que es un pueblo que está al lado del mío, pero más conocido que el mío, porque como pasa la autovía por él, pues tienen el restaurante, la Guardia Civil, el centro médico, y esto que hay al lado de las autovías, que para mucha gente... Farolillos rojos. Sí, gasolineras. La gasolinera, había gente que estaba pensando en otro tipo de manguera, ¿eh? Sí, chile, yo compro el palo ahí. ¡Siempre va a vaciar el surtidor! Que me acaba. Bueno, el caso es que también tiene el banco de la zona ahí. ¿Sabes que este verano fue muy curioso? Porque lo atracaron por el día durante un mercadillo. Lo está en la plaza y lo atracaron. Fíjate el frío que tiene que hacer en Valladolid. Que ahí la gente en agosto ve entrar a dos tíos con pasamontañas en el banco y piensan, pues lo normal. Irán a actualizar la cartilla. Lo cotidiano. Claro, que no querrán pillar otitis y se han puesto aquí. Digo, joder, pero llevan dos pistolas, serán de agua. Claro, y también tiene el centro médico, Mota del Marqués, ¿sabes? Y entonces voy a contar una historia que me pasó hace bastantes años, pero la quiero contar porque es verdad, porque yo he ido a ese centro médico varias veces de urgencias. Centro médico de urgencias, sí. Bueno, el caso es que voy a cambiarle el nombre a la protagonista porque luego todo se sabe. Voy a llamar Marina la de Tordehumos. Por ejemplo, que no se sepa, Marina la de Tordehumos. Hay una confusión. Hace años, pues, quieras que no, con las fiestas, el alcohol, los excesos y tal y cual. Bueno, yo hubo un día que me levanté y me dolía el culo, que no te lo imaginas. No, pero como si me hubiera dejado el reloj dentro. O sea, no te lo imaginas. Un dolor más extraño que tal, pero un reloj de pared. O sea, decir, a que me sale un pájaro haciendo cucú y Rosalía detrás haciendo tras-tras. Porque... un dolor que tenía los ojos como los dibujos japoneses. Y claro, ya pasa el tiempo, pasan un par de días, dejas tú ahí un margen ahí para confirmar que no es un pedo atravesado. Y a mí dice mi madre, tendrás que ir al médico, eso pueden ser hemorroides y tal. Y yo, bueno, venga, voy al médico de urgencias. Total, que yo fui al médico de urgencias, llamo a la puerta y me abre la puerta Marina de Tordehumos, con una bata blanca, que era una chica que a mí me gustaba mucho hace 15 años. Y yo, ¿pero tú qué haces aquí? Y dice, porque estudié medicina, me he sacado la plaza y soy la médica de la zona. Y me dice, ¿y tú? Digo, pues que me duele la garganta muchísimo. Digo, pero que me baja. Yo creo que tengo anginas. Y me dice, anginas. Digo, sí, pero bien gordas, ¿eh? Si te asomas bien, les puedes ver desde el culo. Parecen dos sombras chinescas, yo. Me dice, siéntate en la camilla. Digo, yo soy más de estar de pie. Me hizo sentarme unos lagrimones. Dice, ¿qué te pasa? Digo, la emoción de vernos después de tanto. ¿Cómo cojones se lo iba a decir? No se lo podía decir. Me empezó a meter el palo ese en la garganta. Digo, no metas más, que me las acaba tocando. ¿Cómo se lo voy a decir? No se lo dije. No, no se lo podía decir. Imagínate qué escena después de 15 años sin verla. Ahí yo apoyado en la camilla y ella viéndome el hojaldre. ¿A ti esto te parece normal? Imagínate qué conversación. Pues me gustabas mucho. Pues tienes almorranas. Es que eso no lo has visto tú ni en Sensación de Vivir. Eso no se puede. Qué bonita historia. Dice, y cuando toses que te duele, digo, pues el culo. Digo, de verdad, déjame marchar. Yo me fui con un bote de clamosil, otro de ibuprofeno, otro de acetilcisteína, pero con la dignidad intacta. Claro que sí. Claro que sí. Sí, me fui de allí y me dice, espero que te sientas mejor. Digo, me sentaré como pueda, checa. De lado. Digo, te lo juro, la próxima vez que me pase algo, vengo al centro de Mota con pasamontañas. Mejor, mejor. El Pirata y su banda. Ahora, de 6 a 12 de la mañana, en Rock FM. Disculpe las molestias.